En La Rosa de los Vientos, todos somos Chile. Las niñas escuchan historias de otros tiempos en los que la revolución tenía la dimensión de una fiesta. La nacionalización del cobre, la alfabetización masiva, la copa de leche para los chicos, la recuperación de las riquezas, todo anunciaba que el producto del trabajo volvía a los trabajadores en el gobierno. Las niñas se acercan a Salvador con su pensamiento y con su sentimiento, se acercan a sus palabras, preñadas de su compromiso vital. Las niñas le preguntan por lo que soñó, por lo que hizo, por lo que quiso para Chile. Le preguntan, don Salvador, ¿qué es el poder popular? Les responde Allende. Poder popular significa que acabaremos con los pilares donde se afianzan las minorías, que desde siempre condenaron a nuestro país al subdesarrollo. Acabaremos con los monopolios que entregaron a unas pocas familias el control de la economía. Acabaremos con un sistema fiscal al servicio del lucro y que siempre ha agravado más a los pobres que a los ricos, que ha concentrado el ahorro nacional en manos de los banqueros y su apetito de enriquecimiento. Vamos a nacionalizar el crédito para ponerlo al servicio de la prosperidad nacional y popular. Terminaremos con el proceso de desnacionalización cada vez mayor de nuestras industrias y fuentes de trabajo que nos somete a la explotación foránea. Recuperaremos para Chile sus riquezas fundamentales. Vamos a devolverle a nuestro pueblo las grandes minas de cobre, de carbón, de hierro, de salitre. Don Chicho, ¿qué Chile sueña su sueño socialista? Un Chile en que todos los niños empiecen su vida en igualdad de condiciones. Un Chile en que la capacidad creadora de cada hombre y de cada mujer encuentre cómo florecer. No en contra de los demás, sino a favor de una vida mejor para todos. Pisamos un camino nuevo, marchamos sin guía por el camino desconocido, apenas teniendo como brújula nuestra fidelidad al humanismo de todas las épocas, particularmente al humanismo marxista, y teniendo como norte el proyecto de la sociedad que deseamos, inspirada en los anhelos más hondamente enraizados en el pueblo chileno. Los chilenos seremos verdaderamente libres cuando no haya ignorancia, ni cesantía, ni explotación, ni hambre, ni miseria moral y fisiológica. Si tuviera que autodefinirse en una sola palabra, ¿cuál elegiría? Socialista. Las niñas se enteran que Allende no solo prometió. Su mayor virtud, su mejor enseñanza fue la coherencia. En solo 3 años, el gobierno de la Unidad Popular eliminó casi por completo el latifundio a través de la reforma agraria. Nacionalizó la banca y a las 3 grandes empresas monopólicas norteamericanas que controlaban la minería, el cobre, el salitre, el hierro, y expropió sin indemnización a la poderosa ITT, la compañía telefónica norteamericana, que pasó a manos de los trabajadores. におりおてまぬおてればおあおべいどな。 Se enteran las niñas que el programa de un socialismo a la chilena, al que Allende permaneció leal hasta la muerte, se apoyaba en la conciencia y la voluntad organizada de millones de ciudadanos. Las niñas se enteran que nunca Chile fue más libre y democrático que en el breve y fecundo periodo que abarca el gobierno del presidente Allende y de la Unidad Popular. Objetivos fundamentales, como la nacionalización del cobre, se realizaron con amplio apoyo parlamentario, incluyendo sectores de la oposición. Se masificó el acceso a la salud y a la educación y aumentó en forma notable la construcción de viviendas dignas para el pueblo. La reforma agraria alcanzó la profundidad necesaria que permitiría la diversificación e industrialización de la producción en el campo. Las primeras 40 medidas mejoraron rápidamente las condiciones de vida del pueblo, asegurando, entre otras conquistas, medio litro de leche diario para cada niño y para cada niña. Aumentó el empleo y el sector financiero fue controlado. Se democratizó el crédito y se avanzó sustantivamente en una distribución más justa del ingreso. La primavera allendista, se enteran las niñas, se multiplicó en alfabetización masiva, floreció en murales callejeros, en arte, en creación, en músicos populares que así retrataban la epopeya. Así es el día mismo en que tengamos el bando, las masas trabajadoras comenzarán gobernando, así se verá clarito que entendemos por justicia aquello que favorece. Eso es poder popular y viene con el programa que yo quisiera contar sin demora ni tardanza. Ya no serán los campos solo de algunos, va a recibir el pueblo todos los frutos. Nacionalizaremos muchas riquezas, sistemas financieros, grandes empresas. Porque es la cosa más linda la justicia para el pueblo. Pero para estar seguros, escuchémoslo primero. Echaremos fuera al yanqui y su lenguaje siniestro. Con la unidad popular, ahora somos gobierno. Porque esta vez no se trata de cambiar un presidente. Será el pueblo quien construya un Chile bien diferente. Muchas gracias, compañeros. Yo agradezco la presencia de ustedes y de la oportunidad que la Casa de las Américas me brinda para decirle a ustedes, compañeros, hermanos, algo de nuestras canciones, de nuestra música, algo de mi pueblo, de ese pueblo que hace que nosotros cantemos, de ese pueblo que nos da la vida, que nos nutre con su sabiduría, que nos da todos los temas, todas las notas y toda la poesía para que cantemos a cualquier otro lugar, para cualquier otro hombre. Ven, ven, conmigo ven. Ven conmigo, ven al corazón de la tierra. Germinaremos con ella. Ven, ven, ven conmigo, ven. Ven, ven conmigo, ven. Vamos por ancho camino, nacerá un nuevo destino. Escribió el poeta Pablo Neruda apresuradamente en sus memorias pocos días antes de morir, de dolor por su tierra y por su pueblo. Allende nunca fue un gran orador